tal amigos? Nuevamente, pues nos encontramos aquí ya en este espacio en donde a veces nos da miedo, a veces nos da mucho que pensar, pero muchas otras veces nos da mucho en qué pachequear. Sí, no, eso es aparte, mi querido Adrián. Nos encontramos aquí nuevamente con mis buenos amigos Humberto y Adrián, que tenemos dos invitados el día de hoy. Yo creo que ya les damos calendario, ¿no? Más bien ya nos pagas el pasaje, ¿no? Te voy a pagar el pasaje. Ándale, me consigues la tarjeta. Un boleto de metro. Exacto. ¿Te parece? Que en el Mexibus. Y si mejor les ponemos una tiendita de campaña allá afuera. Su tarjeta de Mexibus y un pepsilindro. Perfecto. Yo vivo a los por mí no te preocupes. Dice. Y un pepino, güey, para que espanten a los gatos. Qué bueno que aclaras, porque ya me estaba espantando. Bueno. ¿Sí viste esos videos en internet? Sí. Y después te salieron. Puta, yo sí tengo ganas, yo sí lo voy a hacer, güey. Sí, sí. Que sí, güey. Oye. Fíjate que está como chistoso eso, ¿no? Está raro. Que le pones un pepino a tu voltea. Un brincote que sí, pero. Bueno, pero sí realmente está la analogía de que piensan que es algún tipo de animal, una serpiente o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además igual no todos los gatos, digo, ahí en el videito de YouTube pues, te ponen los gatos que están brincando, pero a lo mejor hay muchos gatos de, esta mamada que, ¿no? Bien Garfield, ¿sí? Y pues eso no te lo van a poner, ¿no? Claro. Por eso quiero hacerlo, güey. Por eso van a poner, y si lo grabo, voy a experimentar, güey. Así se hacen las leyes. Y así se hacen las leyes. Experimentando. Bueno, eso es verdad, ¿no? Oye, el día de hoy tenemos un tema. Bastante interesante. Sí. No, fíjate que a mí me gusta mucho porque fuera de todo contexto tiene mucho que ver con México. Sí, es muy representativo, ¿no? Muy, muy representativo del país. Así es. Y la neta es que es algo bastante interesante y algo que se toma de repente un tanto a mofa, ¿no? Y que la gente dice, ah, no mames, ¿no? ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Cómo es que puede pasar eso? O sea, no es posible. Ves demasiada televisión. Pero yo creo que mucho del misticismo, mucho de lo que implica este tema, pues algo puede tener por ahí de verdad, ¿no? Sí, yo creo que debe de haberse sido basado en algo, ¿no? Sí, exacto. Y estamos hablando de... Los Nahuales. Así es, efectivamente. Esa imagen del ser que puede transformarse en algún animal, un brujo, una maldición... No sabemos, pero que realmente es muy representativo en México, ¿no? Ese brujo que puede transformarse en algún animal, ¿cierto? Cierto. Así es. Mi querido Rodo, primero que nada queremos que por favor nos expliques exactamente qué es un Nahual y de dónde viene el Nahual. Un Nahual viene de las culturas prehispánicas. Ajá. Principalmente de la cultura maya y de la tolteca, es donde más se hablaba todo esto de los nahuales. Ya después le empezaron a adoptar la cultura azteca y todo este tipo de... por la misma convivencia que se tenía aquí en lo que era la Cuenca de México, ¿no? Sí. Pero principalmente ellos eran los que manejaban esto y en un principio se manejaban dos vertientes del nahual, según lo que yo estuve investigando. Una era el hechicero, efectivamente, que era alguien que era como un sacerdote, que tenía la habilidad de poderse comunicar más fácil con los seres o con la naturaleza, o entrar en trance, etc. Y entonces podía adoptar esa forma de animal. El animal variaba dependiendo según la voluntad de la persona, era a qué animal te podías tú transformar. Y el otro era un protector. Luego se decían que eran como guardianes de ciertos lugares. De hecho... Cuando yo estuve investigando había una leyenda, porque repito mucho investigar, porque más adelante hablaremos de un proyecto especial que yo hice. Así es. Que de ahí es porque por eso fue porque que yo estoy invitado por acá, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y en este caso se decía que esta persona era alguien que protegía una región, un pequeño pueblito, y esta persona había hecho un pacto a fin de lograr conseguir eso. Ese pacto, ¿cómo se hacía? Siguiendo una serie de normas, que más adelante las explicaremos, qué es lo que te puede llegar a convertir o tener esa habilidad de poder ser un Nahual. Pregunta, porque muchas veces, eso sí quisiera yo aclararlo, porque muchas veces se interpreta el Nahual como algo malo o algo maligno, ¿sí? Como que, ¡ay! Es que hay un Nahual en tal parte, hay que capturarlo, ¿no? O se capturó o mató al Nahual de fulano lado. Yo quiero entender que si es un brujo o es una persona, pues esa persona puede ser maligna o benigna también. Así es. Quiero traducirlo, que entonces un Nahual puede ser enfocado a lo maligno o a lo benigno. ¿Estoy en lo cierto? Entonces no siempre es malo. Sin embargo, tal vez tendría mucho que ver con un cuento que es casi mito urbano en la cultura mexicana y que se retoma con el mismo Nahual que se convierte ya sea en zorro, en tigre o en jaguar, ¿no? Y es esta cuestión de el cuento donde hay un jaguar que se está comiendo las milpas, se está comiendo los animales de una granja, claro. Y de repente en el pueblo dicen, no, es que lo fuimos a cazar y le dimos no sé cuántos balazos, y resulta que al otro día, fulanito de tal, amaneció muerto con no sé cuántos balazos, ¿no? Haciendo referencia a que era un nahual, que él era el que se convertía y él era el que mataba a los animales de pueblito o el que se comía la cosecha. Y es un cuento en México muy popular que se retoma en muchas cuestiones y que quieraslo o no, pues hace eco en la sociedad y es como que lo quieraslo o no, lo ligan a que el Nahual tiene que ser malo, aunque no necesariamente. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas eso, es un tema que ya lo hemos mencionado en algunos otros momentos cuando hemos hablado del tema de la magia. Claro. ¿No? En realidad, y de acuerdo a lo que se dice o a los cánones de lo que es, la magia no es ni blanca, ni es negra, ni es morada, ni es azul. La magia es magia, punto. ¿Qué es lo que sucede? Que toma el matiz de acuerdo a las acciones de la persona que la está utilizando. Hay quien la utiliza para sanar, para curar, para ayudar, y hay quien la utiliza para chingar a alguien, para matarlo, para envenenarlo, para tenerlo idiota, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿Para qué es para lo que lo estás usando? Claro. ¿No? Pero no necesariamente por eso quiere decir que sea bueno o que sea malo. Es simplemente una persona. Y yo creo que esa ambivalencia que puede dártelo es lo que te puede suceder. Ahora, no sabemos, ¿no? Si en algún momento, hablando de enfocándonos al tema de los nahuales, si posiblemente, a mí me queda ahí la duda, ¿no? De repente tornándome un poquito hollywoodesco o televisivo, si la persona al momento de hacer su transformación no perderá un poquito ese toque de humanidad, ¿no? Y se trastorna, exacto, como un hombre lobo, ¿no? Y se transforma un poquito más a los instintos primigenios de que, bueno, si ve que eres una amenaza, pues te pone en la madre, ¿no? Si ve que no le haces nada y estás por allá, pues a lo mejor ni te pela, ¿no? No sé, ahí... Fíjate que eso, quién sabe qué tanto sería, ¿no? Lo que dijo es que hay una cuestión que es esto con lo que dice Adrián, que supone que un nahual cuando se transforma en cierto animal es para aprovechar las ventajas que este animal tiene. Claro. Es decir, un lobo, su olfato, los gavilanes, porque regularmente están de noche, la visión. Entonces era para mejorar la visión de la persona que está transformando en el animal. Fíjate que es interesante porque era una de las preguntas que yo quería hacerle directamente a Rodolfo. Permítame, como dice, yo me hago güey. ¿No? Yo creo que sí. Y ya tiene una práctica que no, hombre. Es el mal Godín, güey. Es la magia Godín. Fíjate que, todos somos, porque, ¿cómo dices? Permíteme ser un poquito fantasioso. Échale, ¿no? Échale. Fíjate, a Rodolfo, aparte de que sabe el nahualismo, le gustan mucho los hombres lobo. Mi pregunta es, ¿cuál sería una diferencia de un nahual que se transforma en lobo a un hombre lobo como tal? Para empezar, el hombre lobo tiene la maldición tal cual de estar encasillado en ese animal, para empezar. El nahual puede llegar a transmutar a diferentes animales. Va a haber un animal al que él le va a agarrar predilecto y va a ser como el que más se va a estar transformando. Pero él se puede transformar en diferentes animales. El hombre lobo no. El hombre lobo, para empezar, nada más es por la licantropía tal cual. Es decir, es un animal parecido al que está ahí en la pantalla y nada más. El hombre lobo, aparte también, no controla su transformación. El nahual sí. El nahual decide cuándo se transforma, el hombre lobo no. Exacto. El hombre lobo, según lo que estuvimos platicando en otros programas, es a través de una mordida, por ejemplo. Ajá. El nahual no, el nahual tiene diferentes formas de transformación. Te digo, hay una que se supone que es por hereditaria, que es decir, ya quedó marcada que por nivel consanguíneo tu familia lleva como esa maldición o esa bendición, y según como decimos se maneje, y lo vas a tener. Y otra, hay una serie de elementos que te digo que investigue, que según tienes que seguir esos pasos y puedes llegar a convertir en un nahual. ¿Te dieron la fórmula como tal? Digamos que cuando yo investigué, porque bueno, ya voy a decir la que trato. Lo que pasa es que yo cuando estaba en la carrera, yo soy diseño gráfico y me titulé con un cómic. Y este cómic que yo hice fue el cómic del Nahual, y yo lo que quería era titularme con algo que representara a México, a nuestro país. Claro. Vi que dentro del folclore que teníamos, como los guerreros azteca, etcétera, que platicábamos, creo que en otro programa hablamos de un cómic que iba a salir de unos guerreros azteca. Sí, así es, así. En este caso yo dije, bueno, me gusta mucho la cultura prehispánica, pero no quiero caer en ese cliché del guerrero azteca o del guerrero águila y el guerrero jaguar, etc. Entonces, ¿qué otra cosa tiene México? Y encontré que el nahualismo es algo que está muy, muy adentrado en México. Entonces, investigando, porque obviamente pues, no me gusta escribir de lo que no sé. Entonces, me puse a investigar y llegamos con un contacto de uno de los compañeros que me ayudó a hacer el cómic. Resulta que su tío, si no me equivoco, tenía un compadre allá en Michoacán, en Morelia, que él sabía de eso, porque según se transformaba en Nahual. Nunca pudimos tener la entrevista con él porque él vivía oculto en el cerro, es decir, rara vez bajaba. Digamos que su única comunicación con el mundo era el tío de este chavo. Ajá. Hablamos con el tío, y hablando con el tío, él me empezó a decir todo esto, ¿no? Entonces, me acuerdo que después de estar platicando un rato, me pregunta, bueno, ¿y para qué quieres saber tanto, no? ¿Por qué es la necesidad de esto? Le digo, bueno, pues que mire, estoy haciendo una historia, ¿verdad? Dice, bueno, mira, con esto que te voy a decir, nada más, pero ya no lo investigues. Dice, porque es un tema muy fuerte, hay gente que lo ve como malo que tú te estés metiendo, porque inclusive ya, dice, ustedes, así me dijo, dice, ustedes ya los están checando quiénes son o por qué vinieron a preguntar tanto. Dice, porque esto es algo que está como muy adentro, precisamente el objetivo es que se crea que es como una burla. O como que es una charlatanería. Cuento, ¿no? Exacto. Está muy reservado. Exacto. El tema, ¿no? Porque ya cuando te metes realmente en eso, dice, ya es un círculo muy complejo, es real, dice. Entonces, hasta ahí. Y ya me dio unas cosas. Entonces, digamos que a lo mejor me dio la receta, inclusive a lo mejor inconclusa, ¿no? Es como cuando te dicen cómo hacer una bomba atómica, pero a lo mejor te falta el detalle tal, y pues nunca la vas a poder hacer, ¿no? Ya claro. Para que encuentres ese último ingrediente. La receta secreta de otra cosa, pues está difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor es lo mismo aquí, ¿no? Pero sí me dio varios elementos que según tú tienes que seguir. Por ejemplo, uno de los detalles es que debes de haber nacido bajo un signo de agua o de viento. Es decir, tienes que ser bajo el signo zodiacal, tienes que ser, por ejemplo, Cáncer, Escorpión, Géminis, creo. Son signos que sean de agua o de viento. Entonces yo ya valí que salí. Si tú, por ejemplo, eres ¿qué, Aries? Yo no soy Tauro. Tauro, entonces eres tú Tierra. No, ya es bastante. No, yo soy al revés, yo me transformo en hombre. Ah, cabrón. ¡A caray! Es como Rama, ¿o qué es lo que dice? No, ¿qué tal que el güey se multiplica? No, hombres. Pero así lo que sabes cómo se multiplica, entonces así vamos a ver. No le eches agua. Una pregunta, y es derivada del libro de Supernaturalidad. Yo nunca lo había, bueno, hasta cierto punto, por lo mismo que cuentas, ¿no? En México, una vez vinieron unos amigos franceses y me decían, es que nosotros pensábamos que nada más la cultura mexicana eran los mayas. Y luego pasan al Museo de Antropología y ves todas las aves. Y esto también es de aquí, y esto también es de aquí. Y digo, ay, es que es demasiado. Entonces, también mucha de la mitología se carga hacia toda la cultura que hay en México. Pero en el libro de Supernaturalia mencionan que existe mucho pique entre las brujas y los nahuales. No sé si te comentaron algo de eso, porque lo toma muy superficial. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste Michoacán, mi papá es de un pueblo que se llama La Soledad de Michoacán. Y haz de cuenta, el pueblo está así muy al fondo y es así colinda con la nada, ¿no? O sea, en la noche tú ves todos los cerros pelones y barrancos así bien del demonio, y sí, como la casa en la niebla de Lovecraft, ¿no? Sí, ahí está el barranco así, y a mí me tocó de que sí, por ejemplo, en el cerro ves las dichosas bolas de fuego, que son las brujas que dicen, y también decían ahí, ¿no? Es que mientras no se encuentra un nahual, porque vas a escuchar un señor escándalo, porque traen mucho pique. pero realmente nunca me comentaron nada más a fondo, no te contaron. Yo lo que me comentaron a mí, o lo que yo entendí, es que cuando había el pique, digo, a lo mejor es otra situación, o lo que me quisieron contar, porque les digo, una cosa es lo que me hayan querido contar, que es la verdad, ¿no? Pero me decían que cuando llegaba a ver ese pique es porque el Nahual estaba haciendo su labor de protector. Es decir, se supone que luego las brujas bajan por los niños a los pueblos y se llevan a los recién nacidos porque se alimentan de ellos, les dan juventud, les saben más, la carne tiernita sabe más sabrosa, etcétera, etcétera. Entonces, según bajo ese folclore de lo que son las brujas, ellas bajan a los pueblos. Pero hay pueblos donde hay nahuales que protegen. Entonces, ese es como el protector del pueblo. Entonces, cuando llega una bruja o ya bajan las brujas a tratar de llevarse, es el choque que hay con el nahual. Y entonces ese es el pleito que se genera y es el que dice que te mencionaba, ¿no? Que se va a hacer un escándalo. Ajá. Es cuando el Nahual pelea para proteger su lugar, su pueblo. Eso es lo que sucede. No sé si haya algo más oculto o sea realmente nada más por eso. Y también puedes ver, ¿no? Que la figura del Nahual no necesariamente tiene que ser negativa. Exacto, no normalmente es negativa. Ah, claro, que hay gente que lo utiliza y también nos decían que hay gente que lo utiliza para su propia conveniencia, etcétera, y que hay gente que lo hace para lastimar y todo. También lo hay, es como todo, es como, como platicamos hace ratito, ¿no? Hasta la misma filosofía de Star Wars lo manejaba, ¿no? El lado oscuro, el lado luminoso, y realmente si nos ponemos a analizar, no era un lado oscuro y un lado luminoso, era la fuerza tal cual, y dependiendo cómo la empleabas, era para dónde se iba, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. El Nahual muchas veces se utiliza como un protector en lo que es realmente aquí, pero se tiene mal transgiversada esa, se tiene transgiversada persona esa historia, y se dice, no, es que el Nahual es malo, es que el Nahual es un demonio, es que el Nahual es un ente que te va a venir a posicionar, ¿verdad? Fíjate que ahí hay otra idea, me gustaría para una película. Sí, el Nahual y las brujas. Ah, o sea, para cómics. De hecho, hay un libro que acaba de salir hace poco, no lo he podido conseguir para leerlo, pero que se llama precisamente Vampiros contra Nahuales. Fíjate, y que otra la premisa es que vienen vampiros de Europa aquí a México, y entonces el choque es con los Nahuales, y vuelvo a lo mismo, los Nahuales terminan siendo como los defensores del territorio de aquí, o sea, lo mismo, son protectores. Entonces, a lo mejor ahí el detalle que entraría en ese aspecto es que los vampiros con los Nahuales, mucha gente piensa que los confundiría con los famosos hombres lobo, ¿no? Uh-huh. Y que ya están en sí ligadas a esas mitologías. Así es. Con las historias. Pero sin embargo me agradaría más la que tú dijiste, la de las brujas contra Nahuales, ¿no? Porque las brujas incluso pues se supone que ya son dadas a Satanás y las cosas oscuras. Y siento que los Nahuales, a reserva de lo que tú me digas, como que están más pegadas a la naturaleza. Uh-huh. A lo mejor son como, se me hacen como los druidas, a lo mejor en Europa, como pero chamán, ¿no? Exactamente, como los druidas que ocupan la fuerza de la naturaleza para el bien o para el mal, pero sin embargo que sale de la naturaleza ese tipo de fuerza que ellos controlan, no de una entidad maligna sacada de la tierra. Sí. De hecho, ¿no? Fíjate que yo también por ahí había leído que, por ejemplo, los nahuales eran, digo, como dicen, los brujos, pero también más bien como chamanes, o sea, como gente santa, ¿no? O sea, no cualquier pinche gato que viene aquí a medio querer hacer alguna tontería, sino gente de verdad preparada. Sí, o sea, eran los cultos, ¿no? Los que guiaban hasta cierto punto a las tribus o a los pueblos, ¿no? Claro, que era el brujo de... Era el machín, era el asesor del líder de la, sí, en de este caso, la tribu. Tatuani en caso de los aztecas, ¿no? Y todo esto, o sea, era después del emperador y todo eso, seguían ellos, ¿no? Y siempre tenían una figura, por ejemplo, se habla mucho de Tezcatlipoca. Es un personaje muy importante en la cultura mexicana y se dice que él era nahual, que él tenía el poder del nahualismo. Oye, no, pues ya que nos empieza a contar, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, antes de que lo veamos, algo que sí me gustaría resaltar es también, por ejemplo, es interesante con respecto a lo de las brujas, porque también en las brujas en la cultura mexicana rescatan algo muy similar a los nahuales, ¿no? Es muy común que te cuenten que la bruja se quita un brazo, se quita el otro y de repente es un guajolote un labelón. Las transformaciones. Es algo brujas, muy, ¿no? Muy similar, ¿no? Que también de ahí, sí. Y de hecho, exacto, hay una simbología mucho de que las brujas luego también tienen que ver con animales, ¿no? Y lo que decías del guajolote, voy a contar una pequeña historia. Yo cuando estaba con mi abuelita hace muchos, muchos, muchos años, mi abuelita vivía en Saltillo, en Coahuila. Y cerca de ahí había un pueblito pequeñito. Y y luego a veces íbamos, porque en ese entonces pues las distancias eran súper cortas y todo esto, a pesar de que era un pueblo, pues era, estaba separado porque era como de aquí a 10 cuadras según ya era otro pueblo, ¿no? Porque no había nada, ¿no? Pero pues uno iba allá. Y fuimos, y resulta que en un como zoológico, entre comillas, porque era como un parquecito que tenían ahí, ¿qué? Las gallinitas y el coyotito y etcétera, ¿no? Había un... todos los animales estaban sueltos, menos uno que tenían en una jaula, y de hecho lo tenían en una jaula así arriba, ¿no? Ni siquiera estaba la jaula a nivel de piso, estaba así arriba. Parecía una jaula como de ave. Y era una especie de guajolote, pero a mí nunca se me va a olvidar la figura del animal, porque era rojo con negro, como si fuera un guajolote, pero no era de que tenía nada más la cabeza roja y el resto negro, sino era como rojo con negro, como combinado, como si estuviera como medio cebra. Entrelazado. Ajá, exacto. Ajá. Y lo que me sorprendió mucho es que los ojos eran rojos, rojos, rojos, rojos. O sea, no tenía la pupila como el guajolote que tiene la pupila y el de este amarillito, ¿no? Mm-hmm. Sino era totalmente rojo. Y las piernas, eso sí, no se me olvida. Las piernas, ya ven que los pájaros las tienen hacia atrás, la coyuntura, sí, exacto. Sí, ajá, sí. Este no, las tenía como persona, las tenía hacia adelante. O sea, te cuenta que las patitas le bajaban así y estaba así. O sea, estaba así, ajá, en lugar de estar... Ajá, al revés. O sea, ajá, estaba así, en lugar de estar así. Así es. Y yo cuando lo vi me llamó mucho la atención, hasta inclusive pues estaba chavito, me dio miedo y todo, y me dice mi abuela, dice, no, dice, es que esta es una bruja. Lo que pasa es que la bruja la agarraron. Y entonces, según ella decía, que los cazadores de brujas, que eran los chamanes, y ahí volvemos a lo mejor otra vez este conflicto de los nahuales con las brujas, decía, es que los chamanes que somos que se encargan, o la gente del pueblo, los ¿cómo se llaman? Los curanderos, también le decía ella, los curanderos del pueblo, dice, son los que se encargan de ir a buscar a las brujas a los árboles. Y en la noche las brujas se suben a los árboles, ellos llegan y empiezan a hacer sus rezos. Cada que hacen un rezo, según tienen que hacer 13 rezos diferentes, hacen un nudo, exacto, el famoso nudo del mecatito este. Uh-huh. Cuando con el 13º nudo cierran el círculo, la bruja pierde el poder y se cae en el animal este. Pero, dice, el problema, ¿sí?, es que en lo que la bruja empieza a hacer todo esto, la bruja, en el momento que hace todo el primer nudo, la bruja queda atrapada en el árbol, pero queda atrapada con el poder todavía existente. Entonces la bruja no te puede dañar físicamente, pero sí te puede meter psicológicamente, que se está quemando ahí donde estás, que te cayó un animal, que etcétera. Entonces la bruja va a tratar de romper la concentración. Si la logra romper, pues haz de cuenta que ya te clochó, ¿no? Exacto. Pero si no, y logra cerrar el 13º nudo, pum, cae ahí. El único detalle es que eso nunca lo tienen que cortar. En el momento que corten el nudo, se rompe el maleficio y la bruja recupera su poder. Entonces supone que eso había dos formas. O lo quemabas y lo terminabas enterrando en un camposanto, o de plano lo ocultabas en un nicho sagrado, digas una iglesia, etcétera, lo depositabas ahí, pero lo otro, digamos, lo más recomendable era que lo quemabas y esas cenizas las llevabas y las esparcías en un cementerio, según era esto. Y entonces, que según ese animal era una bruja, ¿no?, que la había atrapado uno de los chamanes o de estos del pueblo, ¿no? Entonces de ahí ya, sí es muy recurrente eso, ¿no? De cómo la cultura que nosotros tenemos, la cultura mesoamericana, va mucho entre el animal, vínculo de naturaleza, sí, hombre y animal, hombre, ¿no? Sea la parte negativa, como podrían ser en dado caso las brujas, que también hay brujas que también ocupan la magia blanca, la lulú, como también los nahuales, ¿no? Que son los chamanes o los hechiceros que pueden ocupar magia oscura y magia luminosa, por así decirlo, ¿no? Pero sí, ¿no? Digo, yo sí había escuchado esos relatos. De hecho, yo sí llegué a ver en algún momento en el Club de Mamá, pero me gustaría platicarlo en otro programa, algunos eventos a distancia, pero nunca había conocido a alguien así, que tal cual, que me diga, yo lo vi, ¿no? Sí, te digo, que es algo lo que siempre yo no vi, que te digo, obviamente que se transformara o algo así, ¿no? O sea, pero claro, el animal ahí estaba y me acuerdo perfectamente porque no era, por eso se me quedó tan grabado. O sea, es algo que nunca se me borró en la memoria porque era un animal que no había visto. Y te digo, sobre todo la forma de las piernas, o sea, de las patas, bueno, patas más bien. Las patas estaban como un humano. Sí, pues en piernas. Yo me acuerdo que por eso fue que le dije, oye, abuelita, ¿qué es eso? Y dije, es que eso es una bruja. ¿Y no viste algún comportamiento extraño del animal? No, lo único es... Yo me acuerdo que sí sentías feo verlo, porque el animal te veía. O sea, no así que se te quedara así, pero sí sentías la presencia. No, es como, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, a un lobo o a un león o etcétera. Sí. Sientes la pesadez de la mirada del animal, no es como cuando te ve un perro, un gato, etcétera. Sí, tú sientes lo pesado de la mirada del animal. Igual ahí se sentía. Y eso sí es como que muy marcado. Medio rara. ¿Te quedaste? No mames. Sí, no. Sí, está genial. Te digo, si fue allá en Saltillo y Coahuila. Digo, ya después de mucho tiempo perdí la pista, ya cuando fui ya habían quitado el parquecito, ya cuando estaba más grande dije, a ver si es cierto, vamos a ir a buscarlo, ¿no? No, pues ya la habían movido y todo eso, ya. Ay, güey, pero te digo, eso está... ¿Cómo ves? Es que está... Aparte tiene mucho que ver con esta cuestión de... Sí tiene mucha relación a lo animal, pero también es más fuerte mientras más te alejas de la civilización, ¿no? Mientras la civilización se acerca, quieras o no, toda esta carga del positivismo y la ciencia lo aleja. Yo recuerdo mucho que mi suegro es de Hidalgo, pero para llegar a su pueblo es horas y horas de manejar entre la sierra y así. Ya cuando llega un punto en el cual sientes la pesadez del bosque, y eso mismo, ¿no? Como dices, ahorita ya te vuelves a acercar y... ¿Dónde está? ¿Qué le busco? Se va haciendo así un lado, lamentablemente. Fíjate, es que está, más que otra cosa, está interesante el hecho de que Rodo haya tenido ese acercamiento, ¿no? Porque, digo, tanto al animal porque yo nunca había conocido, como dices tú, Adrián, yo nunca había conocido una persona que me dijera, yo vi a un animal así. Sí, sobre todo un animal que, digo, como bien dice, ¿no? O sea, a ver, aquí no hay que, no hay que tergiversar la historia, ¿no? Como tal, lo que vio fue un animal muy extraño, con unas características que pudo haber sido una malformación, ¿no? Puede ser, ¿no? Sin embargo, está el tema, ¿no? De la parte de la cultura, la idiosincrasia, y sobre todo esa parte donde todavía era la cultura, ¿no? De tradición oral, ¿no? Donde todavía no había el internet y esas ondas, ¿no? Era, mi abuela me dijo que a mí y ella le contó juramento. Exacto, ¿no? Y aparte yo lo vi y aparte yo sentí, era lo que, ahorita se me fue así de volada, me escapó ahorita, esta cuestión de TV, yo me acuerdo mucho, y bueno, mi tío murió en el terremoto del 85, pero yo tengo muy pocos recuerdos de él, pero mi mamá me cuenta que una vez llegó y llegó así ultra pálido, jadeando y respirando como loco, que porque venía, tuvo que echarse a correr porque atrás de él venía caminando un perro, y lo que él decía es que era un perro enorme que lo estaba viendo. Y ella, pues sí te veía, no, dice, no, me estaba viendo, o sea, como una persona, me estaba observando, o sea, estaba analizándome el mugroso animal, y yo me movía y el perro se ladeaba para ver para dónde me iba a ir y me seguía. Y un perro... Ya más que verlo, lo estaba vigilando. Ajá, una mirada humana. O sea, él lo describió, ella me cuenta, era una mirada humana. O sea, sentía como lo estaba acosando el maldito perro con la vista. Y aparte, imagínate, un perro callejero del tamaño de un mastín. Sí, no, es que exacto, se dice mucho que también adoptan la forma de perros, de no precisamente tal cual lobo, sino que los que son más como cánido, de pueblito y eso, donde hay civilización, entre comillas, son más como caninos, exacto, son más como un perro. Porque igual te digo, investigando también, me llegué a otra historia, así me la contó un amigo, que él dice que iba con su tío, iban caminando, ellos vivían ahí por ¿cómo se llama esto? Cabeza de Juárez, más para allá. Ah, ok, Tumbachal. Pues aquí, ah, exactamente. ¿No? O sea, entonces, él dice que un día iban, cuando todavía pues estaba chavito, todavía no estaba la civilización de que ahorita hay casas en todos lados, etc. Dice que iba con su tío y que se acuerdan que iban ya en la noche, iban para la finca del tío, y cuando van caminando, dice que tenían que pasar como por un maizal, y que a él nunca le gustaba pasar por ese maizal en la noche porque sentía bien, bien feo, ¿no? Que había algo que no le gustaba, ¿no? Pero pues el tío decía, no, no hay bronca, porque el tío, a él lo dejaban encargado con el tío. Pero el tío típico se iba a la cantina a echar unos chupecillos y ya de regreso, ¿no? Entonces decía, no, por aquí, espérese, ¿no? Dice, no, dice, y en una de esas, dice que cuando pasó todo ese evento y se tuvieron que meter al maizal fue porque venían, atrás de él venían dos personas así como, que nunca habían visto, y que venían detrás de ellos, y venían detrás de ellos, y dice, ¿sabes qué? Vamos a meternos más rápido por el maizal. No, pero que te metas. Y entonces dice que se meten porque venían las personas atrás, y que cuando se topan, así típico en el centro del maizal o en un espacio, está un perro, dice que se acuerda un perro así enorme, grandotote, así negro, negro, negro, negro. Y que se queda así sacado donde que me dice, y le dice el tío, le dice, no, espérate tantito. Y que quién sabe qué le dijo el tío, pero dice que no entiende porque se lo dijo como en otro lenguaje, exacto. Y ya, entonces dice que se esperó, obviamente dice que el perro no le contestó, ni le habló, ni nada, pero nada, se quedó así viendo, y que el perro hace buena que se hizo un lado, y los dejó pasar, y que le dice al tío, y ya pasaron, y todo, ¿no? Ya le dice, nada más vente rápido. Y ya empezaron a caminar rápido. ¿No? Y el perro dice, bueno. Ya los otros monos ni supieron nada. Cuando llegan, ya pues llega bien espantado el chamaco y todo. Y le dice, no, dice, lo que pasa es que él es el protector de aquí del Y acuérdate que, y le dice, ¿te acuerdas que el maizal es de mi cuate, no sé quién, no sé cuánto? Y dice, sí. Ah, pues él se alimenta de ahí, lo deja que él ande, que sea su zona y que ahí coma. Él es un, dice, y él, cuando escucho, dice, él es un nahual y él es el que nos protege a cambio de que le dejen estar ahí haciendo lo que él quiera. Entonces lo único que hice yo fue pedirle permiso de pasar y decirle que conocía a fulanito, que es el dueño de la finca donde lo dejan estar. Ya no supe, dice mi cuate que ya no supo si agarró a los otros monos, o sea, no fue la típica historia de la prensa, ¿no? De al día siguiente aparecen dos descuartizados en el maizal. Dice que ya nunca supo mordidas, qué onda. Era gente, ya ves que los pueblos luego no te das cuenta cuando es alguien que no es del pueblo. Chica. Dice que igual, que eran dos personas que no eran del pueblo, que los iban siguiendo, ellos se metieron al maizal, se encontraron el perro, lo dejó pasar el perro y tal. Estaban preguntando por los nahuales. Y ese tipo de historias tú notas cuando la gente las cuenta y también notas cuando le está echando de su paro. Y sobre todo son historias que yo digo que dices son reales, porque si fueran inventadas pues le hubiera metido ahí, no, y encontramos descuartizado a fulanito y entonces, o el perro le contestó eso, no, y él me lo cuenta muy serio, pero a la vez se ve que todavía se acuerda, ¿no? De ese impacto que le generó el perro, ¿no? Pero era igual, era un perro negro, era un perro así grande. Mira, negro. Es que eso es como muy común. Siempre que pasa una situación con un perro, es un perro negro. De color negro, sí, ¿no? Generalmente. Uh-huh. Generalmente sí, pero... Y fíjate, ahorita tocaste un punto muy interesante, ¿no? Hay algo de lo que siempre tratamos aquí en Escalofrío. Es... cuando alguien te viene a contar una historia, porque a fin de cuentas es una historia, te das cuenta hasta en la manera como la persona te ve, la seguridad con la que te lo dice, que bueno, puede haber gente muy buena, muy, muy hábil, exacto, ¿no? Sí las hay, sí las hay, existen, pero de repente hay algo en la persona que te engancha o no te engancha. Sí, exacto. ¿No? De repente puede ser que se la quedes a la primera, pero en alguna más... Ajá. Te encuentras alguna incongruencia que dices, este cabrón me está choreando, ¿no? Entonces, algo que aquí nos gusta mucho hacer, ¿no? Informamos, platicamos, vemos y siempre tratamos de encontrarle la parte, ¿no? De verdad de la situación, ¿no? Y se siente, como bien dices, ¿no? Se siente cuando te están cuenteando, cuando no. Sí, ¿no? Y aparte, exacto, yo cuando me lo contaba él, sentías como tú dices, esa esencia, ¿no? Y hasta te metías en el relato, parecía como que tú estabas ahí con él, ¿no? Ay, órale, pues. Igual con el señor este que nos lo decía las cosas muy serias. De hecho, o sea, yo casi no me reí porque él estaba súper serio cuando nos dijo, pero es que ya nada más les voy a decir esto, ya no ando investigando, porque se van a meter en problemas. Yo dije, ¿por qué son, que nos metimos con los de la droga o venimos aquí con los narcos? Ajá. ¿O por qué me está diciendo que ya no me meta, no? Si le estoy preguntando en nahualismo, ¿no? ¿De dónde plantan la mota, no? Entonces... Se me hacía muy, muy, exacto, muy risible en un momento, pero cuando veía yo cómo me comentaba en todo esto, yo decía, no, pues... Oye, no, ya, a ver, esto, ¿no? Ya entremos, afloja ya, todo, ver, ya, sale. Ya, ya estoy así que no aguanto, a ver, cuéntanos cómo estuvo. Les digo, todo esto fue, digo, llegamos ahí, era en un, en una como casita de esas, me acuerdo que eran paredes con las franjas blancas, azul, hasta abajo. Muy sencillita, y ahí nos estaba esperando el señor, este era un cuate de bigotito, así como chiquito, así, moreno, y alto, eso sí. Les digo, a la otra persona nunca lo conocimos, eso fue todo lo que nos contó así de, yo les voy a decir que había un fulano, bla, bla, pero que era su compadre, según. Y ya nos contó y todo eso, pero te digo, en sí lo importante que yo rescato de ese momento es, que te digo, él nada más nos contó esa parte y nos decía que, por ejemplo, que para ser nahual tenías que nacer bajo los signos del agua y del viento y todo eso, porque eran 20 minutos que no me las sé, aquí las anoté. Que al ser precisamente, el nahual lo llamaba mucho el agua. No sé por qué me decía, él decía que el elemento que regía a los nahuales es el agua. Entonces que regularmente también estaban cerca de donde había ríos, o donde había lagos, o donde había alguna gruta subterránea, etcétera, que siempre lo que lo llamaba era el agua. ¿Qué elementos habías dicho? ¿Agua y viento? Agua y viento. Son los del cambio. Sí. Y que inclusive, precisamente, volvemos a lo mismo, como era un chamán, él podía ayudar a la cosecha, si era buena o era mala. Se supone que según si le daban como tributo, o en este caso no tanto tributo así de pago, sino de dejarlo andar ahí. Es que él algo que nos, ¿no?, comentaba es que el nahualismo, o al menos lo que le decía su supuesto compadre que se transformaba, es que el nahualismo también es algo que se te hace como adictivo. O sea, llega un momento en que tú quieres estar, que gozas más de esa conexión del animal en la naturaleza y de andar libre así como animalillo ahí corriendo, etcétera, que en estar como humano. Entonces, que se te empieza a hacer como una especie de vicio y pasas más tiempo convertido en animal que... Ajá, que en humano. Otro detalle, se supone que el Nahual cuando tiene más fuerza es en la noche. La gente que es Nahual cuando tiene más fuerza es en la noche y cuando es más débil es en el día. ¿Por qué? Dice que no sabe, pero que curiosamente es más fácil que en la noche es cuando uno puede hacer como libre el contacto con esa naturaleza y poder generar como los poderes del animal o todo ese tipo de cuestiones. Puede decirte, puede tener cierta situación. Si lo rige el agua, recordemos que en la noche por la lluvia, pero la lluvia no, por la luna, ¿sí? Es exactamente, controla el mar, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí, digo, no lo sé, pero posiblemente sea por ahí la situación. Y entonces, bueno, te digo que lo manejaba, también me decía que, te digo, se volvió una especie de vicio. Entonces, que esa como especie de tributo era el dejarlo andar ahí, el no cazarlo, el no andar detrás de él. Y que si una de esas pues se llegaba a comer una de tus gallinas, te digo, porque todo esto estamos hablando de, son historias de hace años, ¿no? Sí. Que si se comía tus gallinas, pues bueno, sí, todo, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y igual, o sea, que no, que si lo hacía era porque lo necesitaba, no porque era alguien maligno. El problema era que mucha gente, y ahí era donde entraba esto, que mucha gente tachaba el nahualismo de algo malo porque alguien había enterado que le habían comido su gallina y entonces había hecho todo un pleito, que ya era un asesino, que al rato se iba a comer al niño, o que etcétera, etcétera. Entonces, que eso era algo que había que dejar al nahual ser libre. Y que lo peor que se podía hacer al nahual era tratarlo de controlar como si realmente fuera un perro guardián. Que muchos pueblos donde había habido problemas era también eso, que era gente que había tratado de controlar, ok, bueno, estás aquí, pero casi casi, y me cuidas acá, y me cuidas allá, y el Nahual es libre, o sea, el Nahual protege si quieres, más bien si él quiere, no si tú quieres, claro. Entonces a él precisamente era parte del respeto que fue lo donde me hizo clic como con lo otro que me contó mi cuate, ¿no? Cuando le habla y como le pide permiso de pasar por el maizal al otro, al que estaba convertido en perro y todo esto, es como parte de eso, o sea, el Nahual elige a quién protege y a quién no protege, y elige qué hace y qué no hace, que regularmente va en base a la conducta de la persona que es lo que va a generar, eso es lo principal, y sobre todo también, dependiendo qué es, cómo seas tú, es en qué tipo de animal te conviertes, decía que te puedes convertir en serpiente, en araña, en así, o sea, un montón de cosas, o sea, yo antes el nahualismo lo tenía muy enfocado como que el hombre lobo mexicano, ¿no? Sí, como claro. El hombre lobo mexicano, ¿no? En este caso, el hombre lobo, fíjate toda la familia de canidios, ¿no? El lobo, coyote, perro, etcétera, ¿no? Dice que no, o sea, que te puedes convertir en muchas otras cosas, pero que aquí se daba mucho la leyenda o el uso del Nahual como guardián, y entonces esos animales simbolizaban los protectores de las aldeas o de los pueblos, lo que era el coyote, el perro y el lobo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles era lo que me decían. Y qué otra cosa de una vez, y aprovechando que estamos por acá. Ah, bueno, y que inclusive se puede, que sí era cierto eso de las leyendas, que por si le pegabas al perro y no sé, le dabas un trancazo al perro, cuando se regresaba a su forma humana tenías rastros del golpe, así como pasa con los hombres lobo también, ¿no? Que según si le mochan una mano sale la mano. De eso yo sí llegué a oír historias, ¿eh? Incluso llegó un compadre de mi papá, nos llegó una vez a comentar eso, que ellos creían que en su pueblo había un nahual, porque llegaban y se comían las cosechas, no sé qué relajo hacían en las noches en las milpas, pero que una vez se juntaron varios para intentar agarrarlo, y que sí, que efectivamente era un animal muy grande, no te saben decir si perro, qué onda, pero era un animal grande, pero uno de ellos sí le alcanzó a pegar con algo en la espalda, en el lomo, ¿no?, al animal, y que al otro día, una de las personas que sospechaban que era el Nahual, pues que sí, que efectivamente iba a sacar rengueando, ¿no? Que sí traía un fregadazote en la espalda, ¿no? Pero pues que decía que se cayó. Fíjate que esas historias son cosas como así comunes, porque también mi abuelo, ajá, decía que había un nahual, de hecho es muy cerca de aquí, acá en Ejidos. Ajá. Y bueno, comentaba que un amigo de él, su compadre era un nahual, y que se dieron cuenta básicamente algo similar, ajá, que en las milpas se robaban el maíz, se lo comían, entonces alguien alcanzó a ver que era un burro, fíjate, sé que era un burro que se comía el maíz, y que igual se juntaron dos, tres vecinos por ahí para tratar de agarrarlo, y que cuando lo vieron una noche que se estaba comiendo el maíz, llegaron a golpearlo y que le pegaron en la espalda. Y que justamente al otro día no sabía nada del compadre, del famoso compadre, y ajá, que no sabía nada y que no sabía nada. Y que cuando fueron a verlo, estaba en cama, que pasaron varios días, que porque tenía muchos golpes en la espalda. Entonces, eso también es algo que sí se cuenta, ¿no? Que en verdad, si le pegas a un nahual, cuando se transforma en su forma humana... Sí, o sea, lo lastimas en su forma... Daño. En su forma animal, sí, conserva el daño. Sí, bueno, claro. Digo, sí tiene relación, no deja de ser el mismo cuerpo, ente, exacto, ¿no? Y haciendo una fe de ratas ahorita que estaba leyendo esto, una corrección. El Tezcatlipoca era una entidad, perdón, una deidad que era el de la noche, era como lo de lo oscuro, lo prohibido, etc. Sí, sí. Y perdón, el sacerdote que les decía que existía en esto de la historia azteca es Nezahualpilli. Nezahualpilli. Ese es el sacerdote que según era nigromante y que a la vez se podía transformar en nahual. Exactamente, Nezahualpilli se llama. Y también investigando, en Puebla hay un archivo de que data de 1800 y cacho, de cuando obviamente en las épocas anteriores a la revolución y eso, encontraron... Ahí hay un archivo de que sí está inclusive notariado de ese entonces de cuando atraparon un nahual. No recuerdo en qué año es, pero sí ¿cómo se llama? Me comentaba esta persona, me dijo, es más, investiga, le dice, en Puebla ahí hay un archivo que está que dice que los nahuales existen. Ese es lo único, ese es lo único que vas a encontrar, no vas a encontrar ninguna otra prueba. Dice, es lo único que se quedó, y dice, ya tiene años que se quedó, de que está sellado, de que agarraron a un mono. Lo colgaron al perro, era un perro. Lo colgaron y al día siguiente estaba una persona ahí colgada. Ah, ¿sí? Pero es el único, digamos, que está como ante notario público, por así decirlo. Certificado. Sí, ¿no? Y que fue como de 1800 y cacho. Un poquito antes de la revolución. Fíjate que también un amigo me platicó en algún momento, él le gusta mucho el tema del senderismo, de todo ese relajo. Sí, no me platicaron por dónde fue, no me acuerdo. Pero cuando llegaron al pueblito, antes de irse más adelante a acampar, sí les dijeron, oiga, joven, no se vayan para allá, porque por allá anda el nahual, si no les vaya a dar un susto. Y iba este cuate, iba con su compadre, con algunas personas más, y uno de ellos sí iba armado. Dice que sí, que efectivamente en la noche, que sí escucharon ruidos, y que vieron una figura como tipo de lobo, una onda así, un animal X, que sí andaba rondando por ahí, que sí soltaron unos tiros, y llegó el guardia, como tipo el guardia forestal, algo así, y sí llegó a ver qué onda, y sí les dijo, no saben qué, vámonos, váyanse de aquí, que por ahí anda el pinche nahual, y dice, ya los olió, y se los va a torcer, entonces, como van, lléguenle de aquí, ahorita. Y hablando de eso, por ejemplo, rescatando estas cuestiones de que a lo mejor a nivel mundial se comparten muchas tradiciones y a lo mejor no es que sea lo mismo, sino que podemos encontrar similitudes entre, por ejemplo, los hombres lobo y los nahuales. Esta cuestión de la casa del nahual, ¿no? O sea, por ejemplo, a un hombre lobo supone teóricamente lo tienes que matar con una bala de plata, si no se muere. Y por ejemplo, en el cómic de Cristóbal el Brujo te dicen que tienes que curar la bala con mezcal para que de verdad lo puedas matar. Si no, sí, pasa lo de que se va y amanece con la harina. Ah, sí, por eso siempre me curo con mezcal, güey. Para todo mal, mezcal. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? También. Sí. Ah, son a lo mejor cuestiones de la misma cultura que se van reinterpretando dependiendo de dónde están, sí, ¿no? Y a lo mejor en todos, a lo mejor el hombre lobo de un lado, la licantropía de otro, el nahualismo, etcétera, a lo mejor es la misma vertiente, pero contada en diferentes ámbitos de perdiendo la cultura a la que estás y cómo va anclando. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el nahual aquí, igual algo que me decía es que para atrapar al nahual tenías que esperarte a que estuviera ya a punto de amanecer. Porque es cuando tanto empieza a perder fuerza el animal, como todavía no tiene la forma o la capacidad de como despertar o reactivarse el humano, es decir, de pensar tal cual, porque eso sí decía que el nahual perdía un poco la esencia, que no se volvía bruto, no era como el hombre lobo que nada más hablaba, sabía quién era y todo, sí, pero perdía ciertas capacidades que tú como humano es más fácil que que identifiques o que seas más sagaz, por así decirlo. Era más animal. Exacto. Entonces, que en el alba, en el momento que va a amanecer, es cuando tú podías agarrar al nahual, lo agarrabas, y si el animal lo amarrabas, porque se supone que es un proceso de transformación, y no dejabas que se transformara en humano, era cuando se moría. O sea, esa también era la otra, o sea, colgarlo, sí, amarrarlo, o sea, sí. No sé por qué todas esas culturas, sí, tienen el amarre, ¿no? Porque lo que decíamos hace ratito de las brujas, sí, ¿no? O sea, sí, el amarre otra vez, igual acá, lo colgabas, ¿no? Entonces estaba amarrado, y entonces colgabas al perro y ya no sé. Y tú sabes, es la milagro, es algo así, es una oración específica, ¿no? Por ejemplo, las brujas, uh-huh, que cada determinada, son 13 nudos. Pero algunos también decían que, por ejemplo, para igual tirar a la bruja del árbol, porque es mucho la frase de Michoacán, ¿no? Para tirar a la bruja del árbol es con los amarres, o hay una que es... Para aventarle los calzones. No sé. No, es en serio. Sí. Es en serio. Sí, es en serio. En el Estado de México hay un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, una persona me contó que de chiquilla, que había muchas brujas, y que justamente veían guajolotes. Entonces, que lo que hacían las personas era quitarse los calzones, literal, y aventárselos. O sea, en el momento en que les caían los calzones, digo, no sé si encima o al lado, la verdad es que sí, no, nunca, no, nunca, sí, no, no, y nunca tuve la precaución de tocar esa precisión, el animal se caía, se quedaba tirado, y no se podía mover. Sí, así es. Ese es cuando están en su forma animal. Ajá. Cuando están en su forma de bolas de fuego, lo que hacían, según esto, es que se quitaban los pies y se ponían unas alas de cartón. Y los pies los ponían al lado de una fogata. Ajá, sí. Entonces, si tú llegabas, sí, cruzados, y echabas... algo así, ajá, ¿no? Cruzados, si no me equivoco, y los echabas al fuego, pues obviamente ya no había para dónde hacerse y te dabas cuenta que era una bruja. Yo había escuchado que había una oración que la tenías que decir al revés y también se caía la boca. Eso es satanismo, güey. No, también. Pero también era con Gloria Trevi. ¡No, también era con uno! Igual, o sea, nada más. Es que todavía me... Es la doctor psiquiatra de Gloria Trevi. Pero debes obedecer. Debes obedecer. Oye, está interesante, ¿eh? Sí, hay todo. Y eso te digo porque ya no le investigamos más, a lo mejor ahorita ya investigando más, sobre todo con esta apertura ya ahora que hay de los medios, de estoy hablando de esta investigación, le hice ya va para más de 10 años que hice esto, ¿no? No, entonces, todavía no nacía. Ya llovió, ¿no? Pero, pero sí, ese es un tema que la verdad tiene mucho de dónde sacar, pero curiosamente por X, Y, Z, o haya sido por la razón que me dijeron de no te metas, no se habla mucho de él, o sea, hay más comentarios del hombre lobo, del vampirismo, etcétera. Sí, o te lo manejan así como... Es que a lo mejor es una entidad muy, muy, muy presente en Mesoamérica y como que respetada, ¿no? ¿Te das de cuenta que a mí se me hace como un misticismo de los santos? Todo. ¡Ay, ese pinche santo que...! Pero con la Virgencita de Guadalupe... Sí, aguas, güey. Aguas, cabrón, no, no. Sí, sí, cualquier sí. Santo sí, tú dile, ¡ah, ese no me dio pa' sí, mi madre! Sí, ¿no? Sí, pero sí. Aguas, porque sí, yo era sí. De la Virgencita de Guadalupe, te carga el crosti, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Algo así sí. Se me hace que es. Y también había que ver, ¿no? O sea, sí, ahorita hay más apertura, pero a lo mejor los que sí, los que saben... Los que realmente lo saben, no. Siguen manteniendo la misma línea. Sí, te voy a contar esto, pero con eso te cuento o más. O te cuento como historias transgiversadas para que tú no sepas realmente la verdad, ¿no? Y te quedes como... con casi, a ver, ¿quieres saber? Ándale, ya te quedas encandilado. Te di dos pesos de los 2 millones que tengo, ya con esos 2 pesos sé feliz y ya no estés molestando, ¿no? Claro. ¿Quién sabe qué tanto hay atrás, no? O sea, es que a lo mejor es como las... Sí, usted tiene razón de las verdades a medias, ¿no? Claro. Yo cuando empecé a conocerte, digo, de los hombres lobo, fue por un posiblemente traidor a la patria de los hombres lobo, que es Lucas Ocaña, que supone que él es uno de los hombres lobo que empezó a narrarle a una persona cómo realmente es todo esto. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, inclusive a lo mejor que tú libro, vas a esperar a que... ¿Perdón? Tiene un libro, ¿no? Ajá, hay un libro. A lo mejor hay que esperar a que un nahual quiera decir, ¿saben qué? Pues vamos a cortar este misticismo. ¿Qué signo eres? Un renegado, eres? Precisamente. Cáncer. Y vamos a hacerlo. ¿Tú qué signo eres? Virgo. Leo. ¿Hay otro? Sagitario. Ese es el único más cercano. ¿De qué? Yo soy agua. Ah, tú eres... Ah, cáncer. Yo es agua. Soy fuego, yo ya bajé. Yo también. Pues entonces vas, hijo. Pues vas. Vas a que te enseñen también. Oye, ¿la verdad es que tal si llega convertido en sapo, quién le va a dar el beso? Ahí está el río. Ahí está el río. Sí, no, por eso también se me grabó mucho eso del agua, ¿no? Porque dije, ay, órale, curiosamente. Yo puse el signo acuático, ¿no? Y nunca le había visto yo mucha función hacer agua. Yo, por ejemplo, me gustaba más el signo viento, me gusta más, a mí como elemento me llama más la atención el viento. Pero vi que, por ejemplo, para los nahuales está más vinculado el agua. Esa agua que dicen ellos, es que ellos, vuelvo a lo mismo, manejan mucho la vida, la naturaleza, etcétera. Y el agua siempre ha sido fuente de vida. Sí. Siempre, siempre, siempre. Desde tiempos arcanos, ¿no? Querías una civilización, llegaban y se pegaban a donde había un laguito, a donde había un río, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que por eso el nahual no es malo. O sea, el nahualismo se ha tachado como algo malo, como un ser oscuro. Pero yo siento que no, yo siento que es todo lo contrario. Es un protector, es alguien que vigila, que apoya, que cura, que es como un chamán, alguien que te guía, ¿no? Es que más bien es que el miedo a lo desconocido, ¿no? La clásica estupidez del humano que... ¿Qué sucede, no? Algo la tienes miedo, algo desconoces de algo, no sabes qué es. Ah, pues vamos a matarlo, ¿no? Y luego averiguas. Y digo, espérate, ni te está haciendo nada. ¿No? ¿Cuántas, sí, claro, por ejemplo, cuántas arañas no has visto, no? ¿Qué pinche araña de este vuelo? Y dices, ¡ay, la madre, mátala! Espérate, güey, la pinche araña ni siquiera es venenosa, ¿no? Sí. Hay una araña que mide 18 centímetros, la araña Goliat, y no te hace absolutamente nada, ¿no? Cuando hay unas pinches arañitas súper pequeñitas, y que, boom, ahí, que es la violinista, por ejemplo, la vida negra, ¿no? O sea, pero es justamente eso, ¿no? El miedo a lo feo, a lo desconocido, ¿vale? El miedo más antiguo del ser humano es el miedo a lo desconocido. Así es. ¿Y qué es lo que sucede, no? En lugar de racionalizar a lo que te estás enfrentando, lo primero que haces es atacar, destruir. Desafortunadamente es mucho la naturaleza de nosotros, ¿no? Pero oye, a ver, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando llegaste con esta persona, digo, sí, fue muy, muy reservado para platicarte, ¿no? Sí. Y te platicó hasta cierto punto. Ajá. Después de eso, y aún y cuando él sabía para qué lo querías, lo que decías, ¿no? Que, sí, que, para, que tu, para tus dibujitos. Para mis cuentitos, ajá, sí. ¿Te dijo algo de que, pero pues aguas con lo que cuentas o...? A mí no me dijo... ¿O te dijo alguna reserva de eso? No, a mí me dijo, mira, esto que te conté creo que es lo necesario, así te digo. Para que lo quieres para eso. Dice, sí, ya no lo investiguen más. Dice, de hecho, Alfredo es la persona que lo hizo conmigo. Dice, ya, Alfredo, dice, ya, hasta aquí. Dice, ¿por qué? Porque nada más necesitas eso. Dice, no necesitas para nada. Dice, ya con está bien. Dice, porque si no, se van a empezar a fijar. Dice, de hecho, ya los han checado que por qué andan preguntando tanto. Y yo dije, pues, ahí cuando te digo que pensé, dije, pues, ¿qué? Ni que estuviera preguntando, ¿está la mota o algo así? Yo dije, no, pues, aquí, no, yo no. Pero bueno, ya está ahí. Nos fuimos. Ajá. Ya. Te voy a ser sincero, sí duré con un delirio de psicosis, de persecución, como unos dos días de que dije, no me estarán viendo, veía yo a ver quién es este, ¿no? Pero aquí, o sea, ya nada pasado, nada, todo tranquilo. Pero el detalle fue ese, o sea, sí se mostró como, sí hizo esa advertencia y solo la dijo en ese momento, no la volvió a mencionar cuando nos despedimos ya típico después de comer y todo, no dijo nada. Así no, que, pues no le había recuerdo necesidad. Que no sé qué, y le recuerdo. Hazte cuenta que no habíamos hablado de eso, ¿no? Y otra pregunta, digo, sin andar en detalles, ¿no? Porque yo creo que se merece cierto derecho de privacidad. Sí, de respeto, ¿no? Sí, digo, para no andar ahí metiendo ideas, ¿no? En la gente. Obviamente tú tuviste que andar investigando cómo conocer o cómo llegar a estas personas. Eso, repito, ¿no? Sin que des los detalles así claros, ¿no? Pero eso... ¿lo investigaron por algunas fuentes, por algunos conocidos? Primero, en ese entonces, ya digamos, pues obviamente ya el internet ya estaba en su auge, ya se podía investigar también por ahí, pero nosotros quisimos mantenernos más a lo clásico, ¿no? A esa tradición oral. Ajá. Y así fue como empezamos. Empezamos a preguntar, oye, ¿qué no sé qué? Y él preguntando a su familia, pues resulta que le dicen, oye, tu tío de allá de Michoacán, pues él según sabe de eso. Es lo único que sabía su familia, que según sabe de eso. Ya él hablando con él, cuando le dice, no, sí, tengo un compadre, y ya salió toda la historia. Pero todo fue oral, o sea, todo fue de preguntar, empezamos a preguntar. Mucho también fue de buscar en libros, a mí me gustan mucho los libros, y la biblioteca de la UAM, Uriel se acordará, pues es inmensa, es enorme, sí. Entonces tienes ahí mucha información, ¿no? Pero básicamente nosotros movemos más por la parte oral, en el sentido de ese tipo de cuestiones. El sentido de definiciones, de qué es un nahual, dónde vive, supongo las regiones y todo esto, ahí sí fue más buscar en libros o en internet o lo demás. pero siendo sincero, ya ese tipo de historias fue mucho de, cuéntame, ¿qué sabes tú? No, pues, etcétera. Tú, no, no, yo no sé nada, eso no, o ¿qué es un agua? No, pues no, yo ni sé. Y fue así, como ir busque, pum, hasta que le vas, patinando. Te digo, aparte yo me acordaba de eso, y fue cuando empecé a hacer link de que dije, pues sí, yo creo que sí existen, porque si ya había visto ese animal, que para esto era una bruja, nada que ver con un agua, pero si yo había visto ese animal y existía ese animal y yo lo vi, pues no dudo que esto también exista, ¿no? Y solo así, o sea, fuimos preguntando. Tu cómic, tu cómic. ¿Puedo? Sí, adelante. Tu cómic. Digo, ya le eché, ya lo leí, ya lo sí, revisé, sí. La verdad me gustó bastante. Gracias. Chafa. ¿Qué tal? Ahorita voy a hacer una nota, pero por favor, al final, ¿por qué lo calla este güey? A mi querido Blas. Ah, para que no diga que lo estás... Voy a hacer una aclaración. Mira, todavía vamos a oír unas cosas y ahorita ya al final ya hacemos las aclaraciones. Tu historieta. Uh-huh. Sin ser barbera, no, me gustó. Se ve padre. De repente hubo unas partes de las conexiones donde estaban las letras. Sí, sí, sí. Que no entendí la secuencia, ahí sí lo tengo que decir. Ahí sí dije, ahí güey, esto, ¿para dónde fue? ¿Qué tan apegado o qué tan cercano a lo...? Y me refiero al contexto, ajá, de la historia, ¿no? Sí. Porque mencionas por ahí al final a una entidad. Ajá. A una... Sí, una entidad. ¿Qué tan cercano o qué tan real fue al respecto de lo que tú investigaste con esta persona? Sí, sí tomé varios elementos. Por ejemplo, esto de... Del que son... ¿Cómo decirlo? Que está totalmente ligado a la cultura de nosotros, en este caso yo puse aquí la Azteca porque estaba pasando en la Ciudad de México. Ajá, ajá. Yo ya ves que la historia la sitúo en la Ciudad de México, sí, entonces pongo que es una civilización azteca y bla, bla, bla. Pero por ejemplo, ese detalle de que el Nahual es alguien que protege, pero que a la vez luego no tiene control sobre sí mismo, etcétera, eso sí es algo que él nos comentaba, o sea, por eso nos decía, no se metan en eso, o cuando se llega a tocar la gente con el Nahual le corre porque... Tiene miedo de que el Nahual los vaya a lastimar, etcétera, porque a final de cuentas, el Nahual, como decíamos, no conserva totalmente la mente. Puede, ¿no?, tener el instinto animal y exacto, por ahí, ¿no?, le puede pasar, que es al final donde termina esa historia, sí, sí, ¿no?, en que agarra a la pobre niñita. Entonces, eso sí es muy cercano. El proceso de transformación que yo pongo que vendría en el otro capítulo, que ya no hicimos porque nada más era un número para titularnos, es por medio de que él ingiere comida que había alimentado a otro Nahual. Es decir, se supone que una de las maneras más fáciles de transformarte es que a ti te den comida que comió otro Nahual. Es decir, si yo agarro una manzana, yo soy Nahual, la muerdo, y a ti te la doy, si tú tienes las demás características que me mencionaba, puedes desarrollar el convertirte en Nahual, digamos, de manera como inconsciente. Sí, fíjate. Según es ese que comas... algo que haya comido el otro Nahual. Okay. Oye, mira, forma. Haciendo un paréntesis, permíteme interrumpirlos. Okay. ¿Sabes qué? Habrá la posibilidad, ¿no?, de hacer este cómic digital para que los amigos que no lo hayan visto, ¿no? Porque tú mencionas mucho la historia. Entonces, para que la gente que pues obviamente no sabe del cómic lo pueda ver. Claro que sí. Okay. Inclusive, o también los puedo traer para que luego, ya ves que haces como una especie luego a veces de cuentos cortitos, sí, darte el argumento completo, digo, para que no se van a quedar así picados, ¿no? Que digan, oye, ¿qué acaba la historia? Eso pido mi limosna. Sí, porfa, ¿no? Entonces, también lo puedo traer. Perdón por el Pero sí, o sea, yo los elementos que tomé fue ese, los elementos que tomé fue de la especie de como hombre lobo, que manejo ahí, y que también, algo que yo retomo aquí es... Eso igual, de que es en la noche. Siempre me manejaban que todo sucedía en la noche, que el Nahual era en la noche, etc. Sí. Que no porque sea en la noche significa que el Nahual era algo que nos decía. No porque sea en la noche no se puede transformar. Se puede transformar, pero se supone que es más débil y tiene menos control del animal cuando es en el día que cuando es en la noche. Claro. Uno pensaría a lo mejor que es al revés, ¿no? Que a lo mejor pues en la noche el animal... lo domina más por ser horas oscuras, sobre todo, a saber, y no, curiosamente es más débil y es menos el vínculo de la persona animal en el día que en la noche. Bueno, es que también la misma naturaleza del animal, ¿no? Si se se convierten, por ejemplo, en gavilanes, regularmente están cazando de noche. Claro. El lobo también es cazando de noche. El animal nocturno, el coyote, etc. El coyote igual, o sea, la misma naturaleza del animal, pues marca eso. Pero fíjate, aquí me gustaría relacionarlo un poquito más al tema sobrenatural. Porque en sí en la noche es cuando más se conjugan todo lo que es las fuerzas mágicas, ¿no? Existen varias cosas, la hora de las brujas, la hora del diablo, claro. Y todo este tipo de cosas, no porque necesariamente sean negativas, ¿no? Sino que es un punto donde se converge más la fuerza, energía, es mayor, la magia, y se pueden presentar este tipo de cosas. Fíjate que sí, yo me voy más por ese sentido. La luna nunca deja de ser un imán enorme de todo esto, ¿no? De potencializar ese tipo de cosas. Y la luna es muy utilizada en casi cualquier tipo de conjuro. Las posiciones que, bueno, sí, ¿no? Se ven así cuando no es media luna. Sí, sí. Tienen mucho que ver, ¿no? De cuándo se hacen. Las facetas. Sí, las facetas de la luna. Exacto. Pues a ver, pues ¿qué nos ibas a enseñar? Ah, pues fíjate que primero les voy a contar cómo estuvo el asunto. Porque bien, ¿te va a ver el joven? No. Te lengüete un nahual. Te lengüete un nahual, güey. Pero oye, tenías que lengüetear a la pachuca. Bien, bien decía de Adrián, que nos gustaba ver la situación en las que se envuelven las cosas, ¿no? Les voy a platicar exactamente lo que sucedió y posteriormente vamos a escucharlo porque inclusive ya lo subimos al Face. Pero sí quiero aclarar, como bien lo hiciste en la página, que fue algo que nos llegó. Sí. Ajá. O sea, ni siquiera fue de que estuviéramos platicando del asunto, no. No, simplemente nos llegó. Y les voy a platicar qué fue lo que pasó. Hace unos días estaba yo platicando con un amigo. Este amigo viene del estado de Puebla. Y se vino de vacaciones a quedarse a casa de sus abuelitos, que es en Parque Residencial, Coacalco, Estado de México. Entonces, estaba yo platicando con él, justamente estábamos platicando de qué día podíamos vernos, porque él estaba de vacaciones. En un momento dado, siendo alrededor de las 11:20 de la noche, no me contesta. Así que, ¿a cuándo nos vemos? No sé qué. No, y me deja de contestar. Contigo, ajá. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Estábamos platicando por WhatsApp. Eso es importante. Sí, porque por teléfono. Entonces, 15, 20 minutos. Se murió. Media hora este rey esperando que le diga. También que ya hay números limitados. No, limitadas, güey. Entonces, 15, 20 minutos dejó de contestar, como 20 minutos, yo creo. Y de repente me contesta. Y me dice, ay, discúlpame que no te haya hablado, pero es que estaba pasando algo muy feo en mi casa y me dio algo de miedo. Lo primero que se me vino a la mente fue... Su mamá le desconectó. No, ojalá. Ah, el internet. No, El internet, güey. Y los datos al celular, güey. Ándele, güey. Y entonces yo, lo primero que se me viene a la mente es... Se estaban peleando en la calle... Una balacera en la calle, ¿no? O sea, que intentaron meter. Sí, intentaron meter a su casa, ¿no? Algo así me imaginé. Entonces me dice, lo alcancé a grabar para mandárselo a mi mamá. Entonces yo me quedo así, digo, ah, pues está padre, mándamelo para saber. Pero chismoso, ¿qué onda, no? Chismoso, güey. Ahorita voy a decir, porque por ahí te va. Lo voy a poner para que ustedes lo escuchen. Y ahorita lo comentamos. Eso fue lo que pasó. Punto esencial. Él no sabe, o hasta yo no le había platicado del programa que hacíamos. Yo sé que tienes algo de ese tipo de. No había como diferencia. No, exactamente, no había el por qué, ¿no? Entonces vamos a ver si lo reproduce también. Ya es Nahual, ya se está haciendo güey. Ok, no, ahí te va. Vamos a escucharlo en WhatsApp. No, en WeDap, perdón. Para tener la conciencia. Thank you. mames. Eso fue lo que nos mandó. Cuando yo escuché la grabación, cuando yo lo escuché, lo primero que pensé y se lo dije a Adrián es, ay, es alguien que lo está haciendo al lado de él. Es alguien que está emitiendo ese sonido lastimero al lado de él. Los perros. Entonces le empiezo a escuchar de nuevo y me doy cuenta que los pasos que se escuchan y el, no mames, desde él. Se oye perfectamente en otro plano del audio. Aparte de eso, o sea, se escucha cómo se aleja, o sea, se escucha cómo se mueve y se acerca todavía más. Así es. Para darle más este. Sí, es a lo que me refiero. O sea, más, que es de él. O sea, ahí es donde voz, se ve que él potencia. Se bueno, se oye que él se mueve. Ajá. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y el detalle son los perros, o sea, los perros en un principio estaban como... muy alterados. Exactamente, y de repente ya... Se caen los perros, o sea, ya no hay perros, o sea, ya no más hay el puro... Y ¿qué onda? O sea, ¿cómo se cayeron los perros, no? Al contrario, era para que los perros estuvieran todavía duro y dale, ¿no? Exactamente. Se oyen, y se oye ese como grito... Lastimero. Lastimero. Ajá. A mí me gustaría compartir algo, creo que a ti ya te lo han contado. Sí, ya digo. Cuando acabé la carrera, yo en la carrera tenía el gimnasio gratis. Entonces yo, ay, me está toda madre, no acabo la carrera. No, joven, es tanto del gimnasio, yo no soy pobre. No, bienvenidas a las lagartijas y las sentadillas, así voy a tener que hacerlo. Entonces me acuerdo que una vez no podía dormir, como la 1 de la mañana, 2 de la mañana, dije, no, de estar dando vueltas en la cama, y no hay nada en la tele, no tengo cable, voy a ponerme a hacer lagartijas. Me fui a la sala y ahí me tiré. Ya acabé muerto, dije, no, ya, hasta aquí llegué, ya me voy. Empiezo a recoger ahí todo mi desmadre, y de repente empiezo a ver como un tronido de madre. Yo siempre lo es con lo que lo identifico, así que empezaba a dar. Y yo dije, no, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor se está venciendo algún mueble. La rutina de los materiales. Todo el cambio de temperatura. Tenemos un... En casa de mamá teníamos un librero y el librero tenía no sé cuántas enciclopedias, tenía un... Inclusive una como hemeroteca del Universal, así bien padecima, enorme. Y dije, pues es eso. Esas madres pesan mucho a estar venciéndose. Ya terminé de hacer todo, voy al baño, empiezo a lavar las manos, la cara, y se va acentuando más el hasta que ya de repente digo, no es madera, se están quejando. Me regreso a la sala y digo, me asomo y no, ahí ya se aclaró. Y ya, y yo dije, no, ya vale más. Y todavía, no, pues, esa, sí. La clásica, ¿no? O sea, te resistes. Y yo dije, no. Sí, siempre buscas algo racional, ¿no? Como sí, que te aferras, es tu rosario, ¿no? Así de... Es otra cosa, no, es alguien, hay un pedo aquí afuera y se está vomitando, hay algo, no sé qué, pero no me asomaba. Entonces, ya en eso, y de lo primero que dije, si fuera otra cosa, los perros empezarían a ladrar. Y haz de cuenta, así como el clásico, hablas mal de alguien y está atrás de ti, ¿no? Empezarían a ladrar y así todos los perros de la cuadra. Pero como locos histéricos, así. Bueno, ahorita me lo recordó mucho el audio. Así, estos estaban leves, porque bueno, es que aparte, en la donde ve mamá, yo creo que no hay vecinos que tengan perros. O sea, todos tenían perros. Nosotros éramos los únicos que teníamos gatos y nos odiaban porque los gatos ponían locos a los perros. Pero no así, oías el perro desde el de la esquina hasta el de la casa, así, ¿qué pedo? yo me acuerdo que ya se aclaró mucho la... Y yo dije, no, me empecé a sentir ya con un chingo de miedo. Me metí al cuarto. Y en ese entonces... Con las cobijas blindadas. Sí, han dicho, sí, sí, ya ves, es que siempre es la opción. Sí, no existe, güey. Y dormí, era el cuarto de mi hermana y la mandaban a dormir. Y se dormían, nos dormíamos en litera, así ya lo cuidaba. Entonces, de entrada ya, ¿no? Yo ya calculaba cómo subirme a la litera de un salto, sin hacer ruido, para no espantar. Pero no, yo ya estaba muerto de miedo de los perros y de esa cosa que seguía ahí sonando, el quejido. Y ya le dije a mi hermana, Gaby, y mi hermana, es una piedra que hay y no la despiertas. No sé qué pasó, y dice, ¿qué pasó, Bobby? Y yo, nada. Y no te puso una madriza, yo no, sí lo hubiera hecho. Haz de cuenta, ella se despierta y me dice, ¿cómo que nada? Y yo, nada, Gaby, duérmete. Pasan unos 5 segundos. Y me dice, ¿qué está pasando, Roberto? Los perros están como locos. ¿Qué está pasando? Y le digo, nada. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, no, nada, ¿no escuchas nada más que los perros? No. Nada. No, pues yo me estuve ahí acostado en la cama, así de Winnie Pooh, todo tapado. ¿Y tú lo seguías escuchando? Hasta que se dejó de escuchar, no pude dormir. Y los perros no dejaron de ladrar hasta que se pasó. Pero solo tú lo oías. Sí, al otro día yo le dije... Ella me dice que ella no lo escuchó, pero que ella cree que no lo escuchó porque... Estaba toda adormilada y luego dice que yo la desperté. Y neto, el ladrido de los perros era muy fuerte. Yo siento que yo lo seguía escuchando porque yo lo escuché antes de que empezaran a ladrar los perros. Ajá, y por eso lo podías identificar, ¿no? Ajá, y a lo mejor mi hermana cuando se levantó, ella oía los perros y no oía ese... Sí, lo podía, sí, no diferenciaba, no separaba ese ruido del oído. Y ella sí se volvió a dormir y no, yo sí me quedé. Hasta que ¿cómo ves? Y ahorita fue lo que me acordó, o sea, el ladrido de los perros, ¿no? De que este, no, este que quiero soy. Y hay varios pueblos, ¿eh? Ahorita que él dijo eso, a mí me pasó algo muy similar en Cuautla. Yo no oí nada, la verdad, pero fuimos a casa de una compañera y nos quedamos allí en su casa con sus abuelos allá en Cuautla. Y los abuelos nos hicieron el comentario de que, oye, aquí nos jugando, dijimos, ¿y aquí hay que tenerle miedo a algo? No, dice, no, realmente no pasa nada. Dice, nada más cuando, si los perros empiezan a ladrar al mismo tiempo, pues tengan cuidado porque a veces por aquí pasa la llorona. Ah, sale. Simón, ¿no? Y sí, de esas veces que la naturaleza te llama como en la madrugada, ya vas al baño, todo eso, y ya cuando está ya acurrucando otra vez, chingue, empiezan a ladrar todos los perros, se oyeron al mismo tiempo, dije, no, ya valió, cheto. Digo, no oí nada, realmente no oí nada. No hay quejidos, lamentos, nada, pero sí me dio un montón de miedo. No, sí, claro. Y coincidió, ¿no? Y ahorita con lo que tú estás diciendo, dices, pues a lo mejor... Y hay también que retomar dónde está Parque Residencial Coacalco. Sí. Parque Residencial Coacalco es una, pues una loma, un monte que sube. Un cerro. Un cerro y colinda con una reserva ecológica. Sí, o sea, y de ahí, de hecho yo este año había ido muy poco, pero el año pasado yo iba a ir a correr todos los sábados o los domingos. Y llega el punto del cual del monte se corta, empieza el área ecológica. Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque. Y llegas a correr ahí y se siente pesado. O sea, yo al principio, así sintiéndome deportista, llegaba a las 6 de la mañana y estacionaba y así como que, chale, todavía no ha amanecido. Voy a esperar a que amanezca, me voy a correr. Y se ve, no traigo mi pantalón café. Sí, no traigo pañal, entonces. Por eso me pones el pantalón café, güey. Sí, no, no, el camuflaje. Fíjate que... Digo, algunos de ustedes ya se los platiqué. En esos días cuando Uriel me mandó el video de Samuel el mismo de la noche, estuve yo cuestionándole ahí, oye, pero y esto, ¿no? Lo escuché y en la semana, platicando con alguien en la chamba, sucedió algo bastante, bastante curioso. La verdad es que yo no creo, me resisto a creer que haya sido algo sobrenatural. El caso es que ya era tarde, eran casi las 9 de la noche, ya eran un poquito tarde. Y en mi trabajo la oficina se vacía relativamente temprano. digamos que sí era tarde para estar en la chamba, ¿no? Eran, sí, ya pasaditas de las 9. Ya como 9:30, perdón. Y estaba platicando justamente con esta persona, ¿no? Y le estaba comentando, no, mira, y el video que ya lo habíamos subido, se lo platiqué, todo el rollo. Y ya, pasó el tiempo, me marcó una persona, y él ya se iba. Digo, no, espérate, ahorita nos vamos. Tengo una diadema, que es inalámbrica, y en el momento en que la prendes, tiene una patita el teléfono que lo levanta el auricular. Y ya, pues escuchas por la diadema sin problema, ¿no? La verdad es que dije, ay, no, bajarle, le puse el speaker, era una persona, necesitaba unas cosas. Sí, no sé qué, bla, bla, bla, estaba yo así. La otra persona estaba, digamos, del otro lado del escritorio. Estando hablando con la persona, de repente la madre está. Cabe señalar que la diadema cuando la prendes, se prende un foquito. De repente el pinche auricular se levanta solo, 2 segundos, y se vuelve a bajar. Y me corta la llamada. Mi cuate estaba que se zurraba del miedo el güey. Y así de, no mames, güey. La verdad es que a mí todo esto me apasiona muchísimo. Una vez me lo preguntó Uriel. Y yo así súper excitado de, no mames, güey. ¿Viste? Wow, ¿viste, güey? ¿Viste? Selfie con la... ¿Viste? Selfie con el teléfono. Se ve la moto y está el mono ahí. Está el mono ahí agarrando el auricular. Y dice, no manches. La verdad es que, digo, lo primero que podrías pensar es que anduviste ahí conjurando a los espíritus, y la neta, ¿no? Yo no lo creo, digo, lo platico como un evento que sucedió ahí, y la verdad es que yo lo achaco a algún tema netamente, de algún falso contacto, algo por el estilo. La neta es que agarré la diadema estaba en su basecita, la moví, la giré, la apreté, la moví de todas las maneras que fuera posible para provocar repetir el evento. Nunca sucedió absolutamente nada. La única manera en que se pudo volver a levantar fue cuando le apreté el botoncito y se levantó, y lo apreté y se bajó. Sigo creyendo que fue un tema físico perfectamente explicable, algún falso contacto o por el estilo. La única manera en que yo podría haber creído que era algo sobrenatural es que esa madre estuviera desconectada. Claro. Ahí sí te lo creo, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? Que de repente nos clavamos mucho en muchas cosas, y ya porque sucede algún evento ajeno, ya pensamos que ya fue el muerto, ¿no? Este no es el caso. Este es el caso de una persona que no tenía relación con nosotros, al menos con lo que hacemos con el programa. Sí, exacto. Y no tenía por qué querernos chorear, ¿no? Como lo mencionamos por ahí, lo mencioné ahí en la página, esto lo transmitimos y lo difundimos con todo el respeto que nos merece la persona, y lo compartimos con la gente, ¿no? Si alguien piensa que es una estupidez, que es una tomada de pelo, pues son muy libres de pensarlo, ¿no? Pero nosotros lo difundimos con ese afán, ¿no? De mantener el sentido de nuestro programa. Exactamente. Ya lo dijo Humberto, pues cámbiale, ¿no? Pues sí. Si no te gusta, pues cámbiale. Y eso es todo. Así es. Oye, pues fíjate que ya para terminar esto, quiero que le mandemos un saludo a José Hernández y a Laura Torres, que nos escribieron. Entre todo lo que nos dice, que va a ser la aclaración que va a ser ahorita, entre todo lo que nos dice el joven José Hernández, nos hace recomendaciones para temas de programas. Ajá. Exorcismos, sesiones espiritistas, la combustión espontánea, contactados, que sería uno de los extraterrestres, exactamente, hombres lobo, que lo tocamos a manera literaria, pero pues que podría ser otro tema aquí en Escalofrío, y nahuales, que ya justamente hoy ya te hicimos caso. Y brujas. ¿Me mandé? Y brujas. Pues las brujas ahorita también, del otro tipo de brujas que estamos platicando. Ah, bueno, sí, que tomamos también el tema, exactamente. Y también a Laura, espérenme por aquí, déjenme checar. Laura Torres, también un saludo porque nos escribió. Y también entre muchas cosas que nos dicen, es que sectas satánicas, nos propone un tema de sectas satánicas, creo que son buenos, sí, claro. las propuestas que nos mandan, ¿no? Estas de los exorcismos, todo eso, y bueno, hay mucha material, tanto lectura, sí, como bueno, incluso películas, suposiciones, sí, todo eso sobre los exorcismos. Exactamente. Fíjate que entre las cosas que nos dicen estas dos personas, que por coincidencia llegaron sus correos, es que mencionan que me atacan mucho ustedes. Yo estoy de acuerdo. Por favor. Fíjate que... lo que quiero decir es que la verdad son dos cosas, dos... Más se le pase su... Perdón. Son dos aquí al anciano. ¿Ves? Sigan escribiendo para que... ¿Qué sucede con esto? Sigan escribiendo para que ya no me ataquen. Cállate. ¿Qué sucede aquí? La verdad es que nosotros, como lo he mencionado en N cantidad de programas, somos, digo, ahorita hay dos amigos más, pero usualmente el tema, los temas que tratamos, siempre estamos nosotros tres, Humberto, Uriel y un servidor, y la verdad es que somos amigos de hace ya bastantes años. Mucho tiempo. Y la verdad es que así es como nos llevamos en la vida normal. Y este programa, El Corte del Tal, a pesar de que es un tema sobrenatural, es el corte con el que nosotros lo llevamos, ¿no? Así nos llevamos en la vida normal. Así tratamos de manera rutinaria este pinche mariquita. Y la verdad es que se lo gana, ustedes perdonen, ¿no? Pero él fue el que nos metió en esto y ahora sale de marica que no quiere ir a grabar a un lugar donde espantan. No. Que cabe señalar... ¿Quedamos en que no puede ir? Chafa. Chafa. Chafa. ¿Y cómo diría yo? Che marica. Esta gallinita. En eso quedamos, van y quiero. No, ni madres. Y ya hubo votación. Sí, todos. Y ya hubo votación en la página. Que estás de... En la página de Facebook. Voy ganando. No. 1-5. Vas a ir tú solo entonces. No, que sé. Sí. Y quiero agradecer también a una de las personas que nos escribió ahí, a Jesús Fuentes. Jesús Fuentes, un saludo. Muchas gracias, Jesús. El cual ya nos hizo la invitación para ir a filmar, a grabar un programa en su casa, donde él refiere que espantan. Vamos. ¿Vamos a ir? Vamos a ir ahí. Y ya está, ya es un hecho. Y también otra cosa que quiero ya para terminar ese comentario, ¿no? La verdad es que no es por ofenderlo a Uriel, ni es por hacerle nada. Simplemente así somos, así es el corte, así nos llevamos en la vida normal como amigos. Ahora sí que, perdón que te interrumpa, pero pienso que somos así casi como hermanos, ¿no? Porque también entre hermanos de... Te está... Cállate. Y así nos llevamos, ¿no? O sea, es una amistad muy grande de años, yo creo más de 10 años. No, pero al menos con él. Al menos con Adrián. Desde la primaria, ¿no? Pues yo creo que... Él iba en la primaria y apenas iba en la kinder. Como de 25 años de menos. Sí, yo creo que contigo es como de 10 años por lo menos. Con Humberto son casi 20 años. Entonces, pues imagínense, ¿no? Pues así, por eso nos llevamos así. Exactamente, pero no, ya también yo quiero aclarar que yo no lo siento como un ataque o una agresión. O sea, realmente no. Ya está acostumbrado a hacer sobajado. Sí, exactamente. Entonces ya está habituado al pan con latigazos. Oye, recuérdanos el correo, Adrián. radioescalofrio1@gmail.com. No sé qué güey lo puso mal, ustedes perdonarán. A lo mejor por eso no nos llegaban los correos. Sí, exactamente. Página de Facebook. No, yo no lo puse, la página de Facebook es que dice, no sé qué, yo lo puse mal y le dije, yo no lo puse, claro, la página de Facebook es facebook.com/rescalofrio, o reescalofrío, todo reescalofrío. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, muchas gracias, Rodolfo, fíjate. Súper valiosa. Sí, o sea, una cosa impresionante que haya tenido contacto realmente, ¿no? Digo, ya teníamos idea de lo que nos dejó. Exactamente. Pero la verdad es que lo que ya nos vino a contar aquí, la verdad es que sí superó las expectativas. ¿Sí? Así es. Bob, muchísimas gracias. Bob. Que siempre, es que ¿sabes qué es lo padre de Bob? Siempre tiene un punto de vista psicológico a lo que pasa. Siempre sus comentarios, sí. Siempre sus comentarios son como enfocados. Ya se le va la onda. Ya se le fue, mira. Ya se le fue. Muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Próximamente estaremos grabando desde un lugar embrujado. Ellos, yo voy a hacer un reportaje para que se lo lleve. Lo vamos a aventar a la carabela y lo llevamos a fuerza. De que va este güey, va. Aunque sea encostalado. Aunque sea encostalado, pero va este güey. Próximamente les estaremos avisando. Posiblemente hagamos, eso me gustaría, ¿no? Que hiciéramos también alguna grabación en ese día. A través de Periscope. Estaría padre. En vivo y en directo. Espérenlo ese día. Avisamos que vean cómo llora. Que vean cómo la gallinita está. Próximamente, de vacaciones, voy a estar en Brasil. Okay, así igual que... nos vamos, que nos salimos como pedo de ahí, güey. Sí, eso, ¿no? Y yo así. Muy bien. Me da mucho gusto. Cuídense mucho y nos vemos en 15 días, ¿va? Vale. Hasta luego.